La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Vamos a tratar de honrar esta columna acá con mi compañero Nacho Álvarez, a quien le voy a dar la palabra en primera instancia, porque como a mí me da mucho miedo lo que él va a contar, entonces me tapo los oídos mientras que él nos va a recomendar dos películas de terror. ¿No es cierto, Nacho? Así es, Gra. Muchas gracias por la presentación y bueno, por dejarme compartir acá un par de cosas que estuve viendo. Chicos, ¿cómo están adentro del estudio? Los saludo. ¿Qué tal, Nacho? Bien, bien. Hoy con frío. Y creo que estas recomendaciones que les traigo hoy, que son de dos películas que podríamos catalogarlas como películas de terror, siento que el terror este año, o por lo menos lo que va del año, está pegándole una carriada histórica, yo creo, que a lo que viene siendo el cine. Por lo menos desde mi punto de vista, no sé qué pensará Gra, calculo que tendrá también ahí su opinión. De acuerdo, Nacho, de acuerdo, ¿eh? Bueno, me siento entonces más tranquilo para, sí, de acuerdo, para totalmente, poder decirlo. Nada, le vengo con dos películas que están en cartelera. Una se estrenó el mes pasado y la otra creo que se debe estar estrenando, ya se estrenó hace un par de días. Arranco creo que con lo más tradicional, o lo que conocen algunos como el terror más tradicional. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero bueno, se llama así, La Hora de Volver, Haz que Regrese, o bueno, Bring Her Back, en inglés. Me costó verla, no les voy a mentir. Sentí un poco de miedo, más que nada mientras iba avanzando la película. Sí. Miren que no soy tanto, pero bueno, para centrarse y bueno, para darles también un punto de vista general, sin spoilear mucho, la película trata sobre dos hermanos que quedan huérfanos, ¿no? Bueno, un poco medio lo típico. Los adopta una madre que se va a hacer cargo de ellos. Y bueno, a partir de ahí empiezan a ocurrir un par de cosas que tienen que ver con los rituales poco ocultos. Siento que capaz con lo poco que les dije no les da muchas ganas de verla porque bueno, piensan que van por el lado capaz un poco más clásico. Pero no tanto. La película como que los va llevando muy de a poquito. Nacho, te interrumpo un segundo. Sí. El cine tradicional de terror suele caer en los clichés, ¿no? Digamos, la lluvia, la oscuridad, la sensación de que en todo momento va a ocurrir algo, digamos. Exacto. Es de ese tipo de películas, digamos. Es de ese tipo de películas, pero es un poco más lenta. Ok. Debo decir, no lenta de aburrirse, no lenta de que se van a comer 2 horas, creo que es lo que dura la película. Pero, no, se pasa rápido. La primera hora capaz es un poco lenta, pero ya después va tomando un poco de ritmo. La verdad que para mí, siendo no muy fanático del cine de terror, me gustó mucho. Y quiero destacar, porque si bien los actores que participan de esta película no son muy conocidos, una de ellas, que creo que es la más conocida de todas, es Sally Hawkins. No sé si Gra la tiene o no. Sí, claro, sí. Bueno, hace de la madre que adopta a los chicos. Bien. Papelazo. Recordemos que se manda. Para darle alguna referencia a nuestros oyentes y nuestras oyentas, es la actriz de Blue Jasmine, una película de Woody Allen que se dio hace mucho tiempo, que es más o menos el argumento de un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Es una gran actriz, Sally Hawkins, y también de La Forma del Agua, si no me equivoco. Exactamente, La forma del agua, y bueno, para capaz alguno que se haya quedado capaz con alguna película un poco más infantil, aparece en Paddington, no sé si conocen la película, claro, esa del osito. Tenés razón, sí, tenés razón. Que ella, bueno, siempre hace papeles así como un poco más, no sé si decir de madre, o bueno, da ese aspecto a que es una persona muy agradable. Bueno, en esta película da esa sensación, pero bueno, no quiero spoilear mucho, es todo lo contrario. No mucho más que decirle, acá tengo la duración exacta, 104 minutos, me equivoqué, es una horita y un poquito más. Claro. Me la confundí con la otra que voy a recomendarles ahora. Esto es a través de la productora A24. A24 este año está sacando muchas cosas buenas. Así que nada, no mucho más que decirles de estas películas. Si quieren, ¿es verdad, Nacho? Exactamente, cine por ahora, seguramente estará en las plataformas dentro de un par de meses, pero por el momento solo cine, por el momento solo cine. Y bueno, para hacerlo muy muy cortito y ya te dejo grabos, para mí la mejor película de lo que va en el año, La hora de la desaparición se llama, o en su título en inglés, Weapons. Nada, es también un poco... no tan clásico de terror, no se va por ese lado. Cuenta la historia sobre la desaparición de unos chicos que iban a una escuela, y de un día al otro casi todo el salón desaparece. Todos los alumnos desaparecen. Estamos hablando de unos nenes más o menos de la edad de entre 10 y 11 años. Se arma mucha bronca, padres muy enojados. Todos apuntan a una gran sospechosa que en esta película... la interpreta la gran Julia Gaymer. Algunos la conocerán a la actriz por haber estado en Ozark. Que hace de la maestra. Hace de una maestra de escuela. Lo que tiene la película esta a destacar, como les digo, no es un terror así con escenas gore, donde ves a capaz cosas sangrientas o va por ese lado. No, es un terror un poco más del cine moderno, donde capaz hay situaciones donde te desesperás porque, nada, ves que están corriendo a alguien o pasa algún tipo de esas cosas donde te da ganas de decir, loco, corre, por favor. y bueno, también va también con algo parecido a nada, a que los personajes te muestran su punto de vista de la historia. Julia te muestra una parte. Bueno, después aparece para lo que... para mí, otra gran actriz que se lleva por lejos la actuación de la película, Amy Madigan, no es muy conocida, tiene un muy buen papel en esta película, que interpreta a la mala, podríamos decir. Y bueno, nada, después otro actor también muy bueno, Josh Brolin, que aparece... bien. Tiene un papel también que nos un muestra... genio. Que nos muestra un poco la perspectiva de lo que va pasando. Para mí es la mejor porque no da miedo. Es más, hasta me ha pasado de ver cuando la fui a ver al cine, de que genera risa. Hay partes que dan risa. Bien. Esto, bueno, hay que destacárselo al director Zack Krieger, que bueno, ya venía haciendo un par de cosas así, un par de películas anteriores también donde trata de mostrar un poco esto de lo que es el cine un poquito más de ahora. Y bueno, no mucho más que decirles. Súper recomendada esta, porque como les digo, no da miedo. Es más, me hace recordar un poco al cine de... ay, Grabos, me podrás ayudar. O las historias a estas que son de terror. ¿Los cuentos de la cripta? No, no me va a salir ahora el nombre y me quiero matar porque lo tenía anotado acá. Que es muy conocido, que hizo... bueno, ahora lo voy a tratar de buscar porque me quiero matar porque no me va a salir el nombre. Los que tienen que... Dale. En una situación, los ponen en una situación y tienen que escapar, que hay varias. ¿Es esa? Que los encierran en una habitación. Stephen King, ahí está. Ah, tiene algo muy Stephen King. Que te muestra, yo qué sé, el punto de vista de alguien en el punto máximo donde va a pasar algo y te lo corta. Y claro, pasa al punto de vista de otra persona. Eso lo suele hacer mucho él en sus libros y bueno, uh-huh, en las películas que también ha hecho. No mucho más que bien decirles. Te doy la palabra a vos, Gra. Dale, Nacho, me haces dar ganas de ver películas de terror, aunque me den miedo. Pero bueno, Maya de Bowie es una crítica de cine que yo sigo mucho y que me gusta mucho su punto de vista. Dice que uno puede ver cualquier película de terror si es capaz de ver El Exorcista de noche, así que creo que puedo. Yo estoy contenta porque voy a hablar de cuatro películas argentinas. Hay una que todavía no se va a estrenar, pero las otras o se estrenaron o se van a estrenar próximamente, y las cuatro tienen que ver con La Retaguardia, de alguna u otra manera. Ajá. La primera a la que me voy a referir es Belén, que es la segunda película que va a dirigir Dolores Fonzi, que ya está terminada. Yo todavía no la pude ver, pero está terminada y se estrena en los cines el 18 de septiembre. ¿Y por qué tiene que ver con La Retaguardia? Porque está basada en el libro de Ana Correa, que narra el caso de Belén y su abogada Soledad Deza. Soledad Deza es una abogada feminista tucumana que se puso al hombro la causa de esta chica que tuvo un aborto espontáneo y fue a atenderse a un centro de salud de la ciudad de San Miguel de Tucumán y terminó detenida por practicarse un aborto. Bueno, Dolores Fonzi, que dirige y a la vez protagoniza la película y hace el papel de Soledad, de la abogada, la acompañan Julieta Cardinali, Laura Paredes y Camila Plate como Belén. Excelente elenco, y este caso ha sido tratado en nuestra radio. Sí, la hemos entrevistado. Me parece que con vos hemos hablado con Soledad. A Sole sí. A Sole la entrevistamos. No sé si hablamos de este caso en particular. No, creo que alguno de Lesa Humanidad, me parece, porque también es. Sí, probablemente. Derechos humanos, bueno. Claro. Bien, esta es la primera y entonces vamos al estreno, que va a ser en el 18 de septiembre. Anda al cine, porque luego se va a dar en Amazon Prime, estará en octubre más o menos, pero si vas al cine, mucho mejor. Sí. Segunda película, que esta sí la pude ver gracias a mis profesores de crítica de cine, que es la que presentó Lucrecia Martel en el Festival de Venecia. La presentó fuera de competencia, pero en la sección oficial, y se llama Nuestra Tierra, y también tiene que ver con La Retaguardia, porque es un documental, es el primer documental que hace Lucrecia, y el documental está dedicado al asesinato del cacique Javier Chocobar en la comunidad de los Chuchagasta, una comunidad diaguita a 30 kilómetros de Trancas, en Tucumán. Bueno, está filmado el asesinato de Chocobar de manos de Sergio Amin, el turco, un empresario extractivista, y acompañado por dos ex policías que ya fueron condenados, digo ya, y en realidad fueron condenados 9 años después del crimen por la justicia tucumana. Tuvo muchas vueltas. Nosotros, tengo una idea, hablamos varias veces con Abogados de Andes, que era la asociación de abogados que patrocinaba a la comunidad de Chocobar. Bueno, fueron condenados los tres, Amin a 22 años de prisión, y los dos ex policías a 18 fueron exonerados de la fuerza. Sin embargo, están los tres libres por las apelaciones que fueron presentando en la primero en la Corte de Tucumán, que ratificó el fallo, y luego en la Suprema Corte, que todavía no se expidió. Tremendo, porque está más prueba contundente que haber filmado el asesinato, digamos, está filmado, se recontra viralizó, se recontra conoció. Sí. Nosotros hablamos varias veces en la radio. Alguna vez en Tengo una Idea, también lo cubrimos en Enredando la Mañana con uno de los hijos de Chocobar, y también lo hizo Fernando Tevele en Oral y Público en su momento. Así que nos toca muy de cerca este caso. Es excelente el documental. No sabemos cuándo se va a estrenar porque, bueno, va a recorrer festivales. Ahora está en Venecia, después va a ir a Locarno, probablemente vaya a algún otro festival. Y bueno, saben que las películas que van a festivales generalmente tienen la exigencia de no tener exhibición comercial. Luego tenemos una que vi gracias a la generosidad de Fernando Tevele, que es La Mujer de la Fila, de Benjamín Ávila, amigo de esta radio también, testimoniante en juicios de lesa humanidad, bueno, y además director en su momento de Infancia Clandestina, sí, con Natalia Oreiro. Que la vuelve, la vuelve a elegir, ¿no? Exactamente, uh-huh. Natalia Oreiro, Alberto Amán, excelente película, toman la historia verdadera de Andrea Casamento, que es una madre de un hijo con una causa armada. Hay algunas, la verdad que hay algunas licencias poéticas, por ejemplo, acá el hijo aparece como responsable en alguna medida de digamos, del suceso que le achacan, y en realidad no fue así. Pero a partir de la lucha, Andrea crea, junto con o patrocinada por Claudia Cesaroni, la asociación ACIFAD, Asociación Civil de Familiares de Detenidos. Es excelente la película, se estrena este jueves. Vayan a verla, vayan a verla. ¿Qué, fuiste a verla un preestreno? No, me pasó el link Fernando, ah, porque no estuve en la en el estreno para prensa. Bueno, entonces me pasó y la pude ver. Realmente, Fernando me comentaba, y coincido con él, es la mejor actuación que he visto de Natalia Oreiro. Justo te iba a preguntar eso, ¿cómo está Oreiro? Muy bien. Porque en Infancia Clandestina está muy bien, digamos. Bueno, acá también. Mirá. Acá redobla la apuesta. Se ve que le cae bien ese tipo de papel, digamos. Sí, sí, y se ve que Benjamín la dirige muy bien. Claro. Es muy dura la película, muy dura, tiene testimonios verdaderos de mamás de presos y demás. Y otra película que está disponible, que es un documental, ganadora de Films en Proceso en el Festival de Mar del Plata del año pasado, es Todo documento de civilización, que es una frase incompleta de Walter Benjamin, y es un documental de Tatiana Mazú González sobre, con la voz de Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Arruga, sí, contando su propia historia. Y bueno, el título tiene que ver con el desarrollo de la película, porque lo que Benjamin dice en la frase completa es que todo documento de civilización también a la vez lo es de barbarie. Y acá aparece, bueno, todo lo que pasó con Luciano, la historia que ya conocemos. Uh-huh. Esta película está disponible en la Sala Leopoldo Lugones del Complejo Cultural General San Martín. Véanlo, porque tiene también algunas selecciones de film, siempre con la sabia curaduría de Diego Brodersen, que es el programador de la sala. No es porque sea mi profesor y necesite aprobar, pero la verdad es que es un muy buen curador, Diego. Y por último, quería hacer un comentario sobre Homo Argentum, la película de Mariano Con y Gastón Duprat. Fenómeno de taquilla, Sí, yo la verdad que no la iba a ver, ajá, pero nuestra oyente Carola de Caballito, sí, me mojó la oreja el otro día. Y dije, la tengo que ir a ver. Bueno, no es lo peor que he visto de Connie Duprat. Connie Duprat son dos tipos que a mí no me gustan, porque siempre pintan mujeres espantosas, malas, arpías, y hombres insoportables. O sea, re machista, digamos. Exactamente, no me gustó El Encargado, no me gustó El Ciudadano Ilustre, me gustó un poco Nada, me gustó un poco El Hombre de al Lado, no me gustó Bellas Artes. Bueno, y con Homo Argentum me pasa algo que es que tampoco me gusta Francella, en realidad. Entonces, uh-huh, si bien tiene mucho ritmo la película, porque son 16 historias, entonces cuando hay 16 historias, obviamente algunas van a estar mejor contadas que otras. Claro, o sea, Francella interpreta 16 personajes diferentes. Personajes. Exactamente. Uh-huh. Algunos con bastante mala leche, algunos directamente con un discurso tremendamente facho atrás, y algunos que tienen alguna parte rescatable, digamos, que uno, uh-huh, puede decir, bueno, esto es políticamente algo correcto. A mí Francella no me gusta como persona, pero tengo que decir que actúa bien estos personajes, ajá, eso no puedo negarlo. No puedo decir que están mal actuados, están bien actuados. Que a mí no me gusten es otro tema. Yo les quiero contar que yo la fui a ver a Bahía Blanca, que casualmente Bahía Blanca es la ciudad donde nació Duprat, o sea que mira, uno podría pensar que hay algún tipo de adhesión. No había nadie en el cine, nadie, absolutamente nadie. Pero bueno, es un éxito de taquilla, sí, ciertamente. Sí, creo que 1,000,000 de personas ya. Sí. Pero eso sí, creo que ahí Franchella trae un poco el público del Encargado, porque el Encargado gustó mucho también. Bueno, a mí no me gustó. A mí me resulta insoportable, vi 4 o 5 capítulos y no. Nada, como muy muy perverso, digamos, el personaje, ¿no? Sí, tremendo. Igual yo pensaba en lo que vos preguntabas en alguna columna anterior, Nicolás. Uh-huh. Vos en alguna columna anterior decías de qué se ríe la gente. Uh-huh. Y yo pensaba que tiene algún parentesco esta película con Relatos Salvajes. Ajá. Y Relatos Salvajes no fue una película que horrorizó tanto a cierto público progre como sí horrorizó, me incluyo, digo, en esto no quiero estar afuera, no me gusta, pero digo, a mí tampoco Relatos Salvajes me convenció. Pero Relatos Salvajes tiene como directora a Damián Chiffron, que sí, es un tipo más políticamente correcto que Connie Duprat. Creo que por ahí va la cuestión. Y también los actores de Relatos Salvajes son un poco más correctos políticamente que lo que es Franchella. Claro. Franchella salió a darle con un caño al cine argentino, que gana premios y no lleva gente. Mm. Bueno, pero no hay muchas diferencias. Pues aquí con en esta película también, gente se ríe de cosas que no entendemos. Claro, eso me tengo ese prejuicio, pero bueno, ya me lo anunciaste, digamos. A mí con Relatos Salvajes, cuando fui a ver al cine, no entendí por qué la gente se reía. Me quedó como una bronca, digo, no da para reírse. Pero después la ficción fue superada por la propia realidad. Esos relatos, bastante interesantes como están contados, nada, la realidad lo quedaron chiquitos, digamos. Por eso sí, uno después la puede ver con otra mirada. Entiendo que va por ahí la película de Franchella, digamos, mostrar esta argentinidad con esta mirada política que a algunos les puede causar gracia, digamos, ese guiño con el público. Sí, igual teniendo en cuenta esto que digo de Connie Duprat, sí, las mujeres son más malas que los varones, no, tremendo eso. Son verdaderas arpías o imbéciles absolutas. Mm. Esto está muy connotado en el cine de Connie Duprat. Pero bueno, es lo que hay, digamos. Hay que ver, sería tema otro para otro estudio, ¿por qué la gente va tanto a ver esta película? Bien, buena pregunta esa.